vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al chichil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordoblé. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar el programa de esta semana de las Melodías del Fogón, recordando la parrilla de programación, visto que se han incorporado un par de personas, un par de programas nuevos, y tenemos que recordarlo, aparte de recordar los enlaces para ponerse en contacto con la radio Spiritrompa, que estamos, como ya sabéis, en el 102.2 del dial. A día de hoy tenemos 7 programas que van rotando a lo largo de la semana. Los lunes, como viene siendo habitual, tenemos el programa de ritmo de resistencia entre las 9 y las 10 de la noche. A continuación tenemos el programa de los Troncolobos, que ya va, me parece, no sé si por su 19º programa, van encabezando la lista de Radio Espíritu Trompa en programas emitidos. Martes venía siendo habitual escuchar el programa Estamos Contigo entre las 9 y las 10 de la noche, dirigido por Marco, pero ha pasado su programa a los viernes y lo estará emitiendo, como hemos dicho, los viernes entre las 8 y las 9 de la noche, el programa de Estamos Contigo, dirigido por Marco, de género y sexualidad. Los miércoles, hoy un poquito más tarde, está el programa de las Melodías del Fogón, entre las 11 y las 12 de la mañana, recetas vegetarianas aliñadas con un poquito de buena música. Ya por la tarde tenemos el programa de Rebelión Borde, un programa de contrainformación dirigido por Eduardo, entre las 8 y las 9 de la noche. Los jueves teníamos, como venía siendo habitual, el programa de Onda Atena, dirigido por Taño, entre las 7 y las 9, pero por causas personales lo vamos a tener un tiempo fuera de antena. Pero en su lugar vamos a colocar otro programa nuevo, dirigido por Eduardo y Manuel, entre las 9 y las 10 de la noche, llamado 10.000 vueltas en la cama, un magazine musical aderezado con música indie, pop, rock, punk y todo lo que pueda haber dentro de repertorio musical. Empezarán a emitir el jueves 18, su primera emisión. Los viernes, como hemos dicho, entre las 8 y las 9 está el programa de Marco, Estamos Contigo, y a continuación, a partir de las 10 y media a las 12 de la noche, tenemos el nuevo programa, unos chavalillos con muchas ganas de hacer radio, llamado Babuñigos FM, un programa de un magazine alternativo, tanto musical, y esperemos que según vayan cogiendo un poquito de fuerza, vayan comentando alguna cosilla que otra a nivel cultural, Los sábados no tenemos todavía programación. Y los domingos, como ya sabéis, si viene siendo habitual, lo tenemos puesto para la repetición de programas. Bueno, como ya hemos dicho, esta es la programación o la parrilla, como lo queramos llamar, de Radio Spirit Trompa en el 102.2 de la FM. Si queréis tener algún contacto, hacer alguna reflexión o alguna inquietud que tengáis, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros en el teléfono 974-48-2767 o en nuestro correo electrónico radiospiritrompa@gmail.com o en nuestro blog de la red, que ya está funcionando, radiospiritrompa.blogspot.com. Ahí encontraréis diversa información sobre la radio, las formas de contacto y algunos programas grabados. Aquí animamos a toda aquella persona, como hemos dicho, que quiera colaborar con la radio haciendo un programa. Solo tendría que asociarse a nuestra asociación, la Radio Spirit Trompa. Pagar una pequeña cuota mensual por poder emitir, ya que todo esto, pues, como ya sabéis, está prestado todo por la Federación de Radio Libre de Aragón. Pero lo que viene siendo el local, la luz y el internet, pues lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. De ahí va esa pequeña autogestión que estamos llevando a cabo. Bueno, vamos a pasar a comentar un evento que va a tener lugar aquí en la Asociación Celda Sonora, en el polígono Sepes, en la avenida Viescas 33... Es las primeras jornadas de Gijoz y Graffiti que se van a celebrar aquí en la zona del Pirineo. La Asociación Celda Sonora ha hecho un gran esfuerzo para poder traer a los mejores. Van a venir, las jornadas empezarán a las 10 de la mañana y no sabemos en un principio cuándo van a acabar. Empezarán con el taller de graffiti aquí en la Celda Sonora, impartiendo unas pequeñas clases o pequeñas pautas de técnicas de graffiti, de pintado, impartidas por el Kenor y Rayito X, que vienen desde Barcelona para estar con nosotros en estas jornadas. Y por la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, o quizá un poquito más, se realizarán las prácticas del taller de graffiti. Todo esto, como hemos dicho, empezará aquí en la Celda Sonora a partir de las 10 de la mañana, y a continuación nos dirigiremos hacia la zona del barrio de Santiago, en la calle San Juan de la Peña, junto a la residencia de la tercera edad, que en colaboración con la Asociación del Barrio Santiago nos han cedido un par de muros para hacer estas prácticas de graffiti. Desde aquí nuestro agradecimiento a la Asociación de Barrio Santiago por colaborar con, como hemos dicho, con la Asociación Celda Sonora en estas primeras jornadas de Gijoz y Graffiti, que después de estos talleres de graffiti y de pintado van a pasar a unos conciertos por la noche, en la que empezará la apertura de puertas a partir de las 9 de la noche, y a continuación habrá 4 conciertos. Según nos ponen en el cartel, va a haber una puntualidad extrema con los conciertos, ya que viene gente importante y tiene que ir todo un poquito arreglado. Empezará tocando a eso de las 11 de la noche un grupo llamado La Garra, que denominado como Raga y Dance Hall, que vienen de Zaragoza. A continuación, lo que viene siendo a la medianoche, viene el plato fuerte de estas jornadas, de estos conciertos. Viene un rapero de reconocimiento a nivel de Aragón y probablemente a nivel estatal, llamado Sharif, que como hemos dicho viene de Zaragoza. Después, sobre la una, tendremos con nosotros a un grupo de Jaca llamado SOS, que vienen haciendo rap metal, muy buenos, unas jóvenes promesas de aquí, de la zona. Y a continuación, tendremos al grupo local de aquí, de Sabiñánigo, de rap también, la Lefa Negra, que ya habéis escuchado en otras ocasiones, y que una vez más van a estar aquí para entretenernos y para hacérnoslo pasar bien. Bueno, como habéis visto, no tiene ningún tipo de desperdicio estas jornadas de hip hop, de graffiti. Decir también que la inscripción para los talleres está abierta todavía. Las plazas son limitadas, la inscripción es gratuita y todo aquel que quiera participar y apuntarse a estos talleres deberá hacer referencia al correo electrónico de la Asociación Celda Sonora, que es celdasonora@hotmail.com, o bien poniéndose en contacto con el teléfono que tienen, que es el 681-392-483. Bueno, desde aquí pedimos colaboración y participación en estas jornadas, en estas primeras jornadas de hip hop y graffiti. Como ya veis, tanto los conciertos como el taller son gratuitos, así que no os lo penséis mucho y dejaros caer por aquí, porque va a estar muy muy entretenido y no tiene ningún tipo de desperdicio estas jornadas. Decir que todo esto lo organiza la Asociación Celda Sonora y está patrocinado por la comarca Alto Gállego, que es la que ha puesto un poco el montante, el sistema monetario para la celebración de estas jornadas. Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el programa de las melodías del fogón, que como os he dicho hoy viene con un poquito de retraso, pero con mucha fuerza, viendo que estos días se está dejando caer la nieve por esta zona y que tenemos un tiempo más bien un poquito frío y húmedo. Vamos a aderezar este programa de hoy con recetas calentitas, como viene siendo habitual ya por estas fechas, y un poquito de buena música. Así que sin más dilación vamos a presentar el menú y a continuación pondremos algo de música de mi selección. Bueno, para el menú de hoy hemos elegido de primer plato una ensalada templada de setas y manzana. De aperitivo vamos a elaborar un paté de champiñones con pimiento rojo. A continuación, como plato principal, muy calentito, como hemos dicho para estas fechas, vamos a elaborar unas lentejas guisadas vegetarianas. Y para concluir, un delicioso postre de pastel de mandarinas. También vamos a continuar, como viene siendo habitual, estas semanas, desde que empezamos con nuestra receta especial semanal. En este caso hemos elegido la paella valenciana. Vamos a hacer una variación vegetariana, como no, muy propia de este programa, pero vamos a contar una breve historia de dónde viene este suculento plato, que como ya sabéis, se elabora a base de carne y verduras, pero nosotros, como hemos dicho, vamos a dar la variante esta semana de una paella vegetariana. A lo largo del programa también iremos metiendo nuestra nueva sección de frases célebres de vegetarianos, entremezcladas con un poquito de música, que, como hemos dicho al principio, vamos a empezar a darle un poquito de vida y un poquito de ritmo al programa. Vamos a empezar con una canción de un artista llamado Camille, está saliendo ahora en el panorama musical. No tengo referencias del nombre de la canción. Ya más adelante, en sucesivos programas, iremos poniendo algo, a ver si nos podemos hacer con su disco. Pero de momento os vamos a dejar con este tema, que yo creo que os va a gustar. Así que ahí os dejo, Camil, para vosotros. Perdón, tenemos algún problema con la informática. Bueno, vamos a poner la canción, como hemos dicho, a ver si salta. Aquí la tenemos. Camille, para todos vosotros. Bueno, hemos escuchado a Camille, como habéis podido comprobar, tenemos algún problema con el ordenador, con la informática, pero lo vamos a resolver en breve. Os dejamos con una canción de Beagle llamado Afrodita Carambolo. Para todos vosotros. Yeah, I tell you what I love, the King Creole. Despite my princess through the wind, go like Marco Polo. Tell you what I love you now. Despite my princess through the wind, go like Marco Polo. Con vosotros, a ver si hemos podido solucionar los problemas que teníamos, pero bueno, vamos a empezar con las recetas de esta semana. Vamos a empezar por el aperitivo, es un paté de champiñones y pimientos. Para la elaboración de este paté de champiñones con pimientos necesitaremos 500 gramos de champiñones, una cebolla grande, dos pimientos rojos, medianos o pequeños, o uno grande, aceite de oliva, el zumo de medio limón, pan rallado, albahaca fresca, perejil fresco, orégano, sal y pimienta. Para la elaboración de este paté de champiñones, empezaremos lavando y cortando los champiñones en laminitas, picando la cebolla finamente y los pimientos rojos en trozos muy pequeños. Empezaremos poniendo un poquito de aceite en la sartén, unas dos cucharadas de aceite de oliva, y empezaremos friendo la cebolla. Una vez que se vaya pochando poco a poco, unos 5 minutos más o menos, añadiremos los pimientos en trozos pequeñitos, como hemos dicho. Y una vez que estén también un poquito pochados, añadiremos los champiñones. Una vez que se haya pochado los champiñones, añadiremos una pizquita de sal, el perejil troceadito picadito, el orégano, la albahaca también picadita troceadita y el zumo del limón. En un recipiente posterior lo batiremos todo con nuestra batidora, y mientras poco a poco iremos añadiendo el pan rallado, para conseguir una consistencia cremosa y que nos guste. Lo dejaremos enfriar. Y bueno, podemos servir este paté vegetal untado en pan tostado. O bien un poquito de... Podemos meterlo al horno, si queremos. Un poquito de pan, un poquito de paté vegetal y un poquito de queso artesano rallado por encima. Con esto tendríamos elaborado y concluido nuestro paté de champiñones y pimientos. Vamos a pasar sin más dilación a nuestro entrante, a esta ensalada templada de setas y manzana, muy suculenta. Yo me la hice ayer por la noche y os la recomiendo 100%. Es una ensalada para 6 personas y en la cual necesitaremos un paquete de canónigos, de berros o de otra ensalada que nos guste, otro tipo de ensalada que nos guste, 2 manzanas tipo golden, 200 gramos de seta shiitake o cualquier otro tipo de seta que hayamos podido coger ahora en la temporada, 100 gramos de dátiles sin hueso, 75 gramos de nueces troceadas, 50 gramos de pipas, de calabaza tostadas, 5 gramos de oliva virgen y un poquito de vinagre de Jerez. Para la elaboración de esta ensalada templada de setas y manzana empezaremos mezclando bien en un bol el vinagre y la sal. Luego iremos añadiendo poco a poco el aceite sin dejar de batir con unas varillas hasta que se haga un poquito de emulsión entre el aceite, el vinagre y la sal. Lo que viene siendo una vinagreta sencilla. Pelaremos y cortaremos en gajos finos las manzanas. Las rociaremos con un poquito de zumo de limón para evitar que se oxiden, se ennegrezcan un poco. Trocearemos los dátiles y en una sartén echaremos un poquito de aceite. Una vez que esté caliente, saltearemos las setas, las manzanas y los dátiles. Por otro lado, iremos poniendo en una ensaladera o en platos como bien nos guste, los berros o los canónigos, lo que hayamos elegido. Los aderezaremos con un poquito de aceite y vinagre y de inmediato pondremos el salteado de la sartén. Todo esto lo salpicaremos con las nueces, un poquito trituraditas o grueso como nos guste, y las pipas de calabaza o de girasol tostadas. Recomiendo servir este plato, como hemos dicho, es una ensalada templada. Recomiendo servirlo un poquito calentito, es decir, servirlo de inmediato, nada más que lo acabemos de hacer. Si por cualquier causa debiéramos hacerlo y, o sea, no tuviéramos tiempo para hacerlo inmediato, lo dejaríamos todo preparado a efectos de saltear las setas y los dátiles y la manzana en la sartén, que es verdaderamente lo que le va a dar la templanza a esta ensalada, y lo dejaríamos todo preparado, pero ya os digo que os recomiendo servirlo de inmediato. Bueno, os voy a dejar con otra canción de mi elección. En este caso hemos elegido una canción de los Nikis, el mítico grupo Los Nikis, llamado Medicina Nuclear. Así que, bueno, os dejo con ella y ahí va. Los Nikis, Medicina Nuclear. Con vosotros, espero que hayáis disfrutado con este tema de los Nukies, medicina nuclear. Vamos a pasar a nuestro plato principal de esta semana, que como os he dicho van a ser unas típicas lentejas guisadas, vegetarianas en este caso, que vienen muy agradecidas para este frío que viene haciendo. Bueno, para decir que esta receta que voy a dar es una herencia familiar, elaborada por mi bisabuela, mi abuela, mi madre y por mí, aunque cada uno la ha ido aportando su toque personal. Y bueno, en esta elaboración también está mi toque. Esta receta es para cuatro personas. Estas cantidades que vamos a detallar son para cuatro personas. Necesitaremos un puñado de lentejas castellanas por persona, una cebolla más bien mediana tirando a grande, un pimiento verde, una cabeza mediana de ajo, dos tomates grandes o dos cazos de tomate triturado, un puerro, dos o tres zanahorias, pimentón dulce, ser posible de la Vera, cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta, perejil y agua. Bueno, como vais a ver, la preparación y la elaboración de estas lentejas guisadas es asequible para cualquier tipo de cocinillas o de cocinera. Es más bien simple, se puede ver, alguien que esté empezando a cocinar no le va a resultar nada difícil elaborar estas lentejas guisadas. Empezaremos dejando las lentejas en remojo en agua fría la noche antes. Decir que la lenteja castellana tiene suficiente con 4 horas en remojo, pero bueno, si las dejamos la noche anterior, mejor que mejor. La mañana siguiente las limpiaremos y las limpiaremos con agua y las dejaremos que escurran. Prepararemos una cazuela en la cual echaremos las lentejas y los demás ingredientes enteros, cubriéndolos con agua. Dejaremos llevar a ebullición a fuego máximo y una vez que veamos que empiece a espumar, dejaremos que rompa a hervir de nuevo, bajaremos el fuego al mínimo Taparemos la olla dejando una rendija para evitar que se salga el guiso y lo coceremos todo durante unos 40 o 45 minutos. Para completar este plato, decir que es recomendable añadir, si queremos, patata o bien 10 minutos antes de que vaya a acabar la cocción de las lentejas, añadiremos un puñadito de arroz por persona. Decir que si tomamos la elección de la patata, habría que echarla a la cazuela y cortarla a cuadraditos después de que hierva tras espumar. Y el arroz, como hemos dicho, bien esperamos a que le queden unos 10 minutos a las lentejas. O bien lo podemos preparar aparte y añadirlo a los platos a la hora de servir. También para los más pequeños, deciros que estas lentejas a veces, por el aspecto, los pequeños no las quieren. Entonces tendremos la opción de pasarlas por un pasapuré. Y así conseguiremos un puré fino y mucho más digestivo. Que a estos pequeñines les va a gustar más. Bueno, como habéis escuchado, no tiene ningún tipo de complejidad esta receta. Es echarlo todo en la olla. Luego, eso sí, una vez que ya esté cocido, pasaremos a trocear las zanahorias y los pimientos, si queremos, los podemos partir y hacerlo todo finito y que quede todo emplatado en el mismo plato. Bueno, antes de pasar al postre de esta semana, vamos a poneros otro tema de mi selección. En este caso hemos elegido un tema del artista Russian Red, que se llama Gone Play On. Y espero que os guste y que os ayude a cocinar con un poquito de salero. Ahí os la dejo. Red, Gone Play On. Scratching my brain like a vinyl in desire. This never ending thought is coming and it's gone. It's traveling on a plane on my way. And in a hurry too, as if I speak for you and I say that you did that. I did in the past, it's true. And in a hurry too, in a truck I do. Keep your stuff in my pockets. It's like I did with the days we flew. Thank you. espero que hayáis disfrutado con esta canción de Russian Red. Estáis cocinando. Supongo que la habéis prestado atención. Muy bonita. Y bueno, vamos a pasar al postre. En este caso hemos elegido un pastel de mandarinas. Yo creo que va a ser de vuestro agrado. Más es algo diferente. Yo nunca había oído hablar de este tipo de pasteles. No lo he hecho, no os puedo dar referencia de él. Pero por lo que pinta y por cómo parece que va a tener el acabado, yo creo que ya os daré, como digo, referencias de ello y espero que os guste. Bueno, para la elaboración de este pastel de mandarinas necesitaremos una taza y media de puré de mandarinas o de naranjas, si así lo deseamos, media taza de aceite vegetal, una taza y cuarto de leche de soja, un cuarto de taza de azúcar, dos tazas de harina integral de maíz o de trigo, una cucharadita y media de polvo de hornear o de levadura, pero un poquito menos, y media cucharadita de sal. Comenzaremos precalentando el horno a una temperatura de unos 180 grados. Colocaremos pelaremos las mandarinas o las naranjas y las pasaremos por la batidora, o por un procesador de alimentos si tuviéramos, es decir, una batidora, y las trabajaremos hasta obtener una textura de puré. Añadiremos a este puré el aceite, la leche de soja y el azúcar. Una vez que tengamos mezclado todo esto, iremos añadiendo poco a poco la harina, el polvo de hornear y la sal. Esto último que he dicho, la harina, el polvo de hornear y la sal, lo haremos en otro tazón. Luego se lo incorporaremos al puré que hemos hecho con aceite, leche, soja, azúcar y las mandarinas, pero en un principio lo haremos aparte. Rociaremos con un poquito de aceite un molde para tartas y espolvorearemos unas cucharaditas de harina para que no se nos vaya a pegar luego la tarta o el pastel, como lo queramos llamar, y lo sacudiremos para quitar la harina sobrante. Combinaremos ahora sí los ingredientes secos con los húmedos, es decir, el puré con el aceite, la leche de soja y el azúcar. Lo mezclaremos con la harina, el polvo de hornear y la sal que teníamos en otro tazón. Conseguiremos, si podemos, una textura cremosa, sí, sin grumos, y verteremos la mezcla en el molde. No os preocupéis si vemos que está un poco espeso, casi mejor. Hornearemos este pastel durante unos 45-50 minutos o hasta que al introducir un palillo en el centro de la torta este salga limpio. Dejaremos enfriar a posterior, boca abajo, el pastel, para seguidamente, después de unos minutos, desmoldarlo. Antes de bañar la torta, dejaremos que se enfríe completamente y la bañaremos con una mezcla de una taza y cuarto de azúcar impalpable, es decir, azúcar glass, y tres cucharadas de jugo de mandarinas. Con esto haremos un pequeño almíbar y se lo incorporaremos por arriba a nuestro gusto. Como habéis visto, no tiene ningún tipo de desperdicio este pastel de mandarinas. Yo, como os he dicho, lo haré en breve, ya os daré referencias de él. Y os animo desde aquí a que todos hagáis lo mismo. Como hemos dicho al principio del programa, si tenéis alguna duda sobre las recetas que se están comentando o queréis añadir algo, pedir algo, solicitar algo al programa para que lo incorporemos, solo tenéis que poneros en contacto en nuestro correo electrónico radioespiritrompa@gmail.com o en el teléfono 974-48-2767 o bien en nuestro blog radioespiritrompa.blogspot.com. Allí encontraréis también programas grabados de las melodías del fogón. Los podréis escuchar detenidamente o bien descargarlos si así lo deseáis. Pasar a nuestro apartado de frases célebres de vegetarianos y a nuestro siguiente apartado, que sería el de la receta especial de la semana, que como hemos dicho va a ser una paella valenciana vegetariana, una variante de la que ya conocemos todos. Vamos a poner un tema, en este caso de un grupo que se llama The Vodka. La canción que os voy a poner se llama Conrad Z. Espero que os guste y sea de vuestro agrado. Ahí la tenéis. De Vodka con Rade Z. Que os haya gustado este tema de The Vodka. Y a continuación, como hemos dicho, vamos a pasar, antes de las frases célebres vegetarianas, que lo vamos a dejar para hoy, para el final, vamos a pasar a nuestra receta especial de la semana. Como hemos dicho, va a ser esta paella valenciana vegetariana. Pero vamos a empezar comentando un poco, una breve reseña, una breve historia de lo que viene siendo la paella. Decir que la paella surge en las zonas rurales de Valencia entre el siglo XV y XVI por la necesidad de los campesinos y pastores de una comida fácil de preparar y con los ingredientes que tenían a mano en el campo. No es conocido si la paella marinera nace al mismo tiempo que la paella en el campo, pero junto al mar existen diferentes ingredientes que permitieron que se desarrollara esta sabrosa alternativa. En sus orígenes, los ingredientes de la paella eran las aves, el conejo de campo o la liebre, las verduras frescas que se tuvieran al alcance, el arroz, azafrán y aceite de oliva que se mezclaban en la paella con el agua. Así se cocinaban lentamente a fuego efectuado con leña de ramas de naranjos, que al mismo tiempo de darle sabor, le daba un olor característico. La paella, el nombre de la paella, viene dado por el perol donde el sabroso plato toma su nombre. La paella o paellera es desarrollada de forma aplanada para facilitar su transporte a lomo de los animales. La principal fuente de riqueza de la comarca era la agricultura. Las zonas de labranza estaban a menudo a larga distancia de los núcleos urbanos y como el único medio de transporte era el carro y los animales de carga, prácticamente era imposible realizar los viajes de ida y vuelta en el mismo día. Los agricultores debían pasar todo el día en el campo e incluso varias jornadas haciendo noche en modestas chozas o casas de labranza, perdón. Durante el periodo de trabajo la alimentación era a base de embutidos, algo de caza y comida de caliente que ellos mismos cocinaban en un utensilio de cocina, tipo escudilla, muy parecido a la sartén pero sin mango, para poder ser fácilmente transportado en un carro lleno de sacos. Los platos que solían cocinar eran de confección rápida y sencilla y de consistencia muy sólida. Lo que viene siendo paella, migas, mojete, que se hace con harina, almortas y bacalao, y hacían también gazpacho. Era a la vez primero y segundo plato, todo junto. La mentalidad de los habitantes de estos pueblos siempre ha sido unos años por delante de las poblaciones limítrofes. Este hecho fue esencial porque los varones no tenían ningún reparo en ayudar a las mujeres de la casa en las tareas de la cocina, haciendo que naciera la paella. En las fiestas y días señalados se degustaban tartas y dulces típicos, cuya preparación requería una dedicación exclusiva por parte de las mujeres, las habituales cocineras. La base de la alimentación en la Valencia del siglo XIX era el arroz caldoso, cocinado en un puchero de barro o de metal. Los hombres empezaron a echar una mano, siendo ellos los que, mientras las mujeres preparaban los dulces, confeccionaban la comida principal a partir de arroz y conejo de monte que ellos mismos habían cazado, pero los agricultores solo se sentían cómodos cocinando en el mismo utensilio que llevaban al campo. Y para ellos el punto idóneo de cocción del arroz era obtener un alimento de consistencia semiseca, como el mojete o las migas. Había nacido el arroz en paella. La palabra paella define el utensilio de cocina similar a la sartén, pero sin rabo. Actualmente el conejo es casero y las aves han sido sustituidas por pollo o por pato. Esto sería lo que viene siendo una breve reseña, un poco de contexto histórico de dónde viene esta paella valenciana. Espero que hayáis tomado buena nota, por si alguien os pregunta alguna vez de dónde viene o cómo se ideó este plato típico, que sepáis darle unas pequeñas referencias. Bueno, esta paella, esta historia de la paella, como habéis visto, está completada, está hecha a base de conejo o de pollo o de pato. Nosotros, como hemos dicho al principio del programa, vamos a elaborar una paella vegetariana. Y en este caso, decir que tanto con carne como con vegetales, que yo os sugiero que la hagáis con vegetales. Ya sabéis que promulgo un poco el tema del vegetarianismo. Es decir, que sin embargo la ausencia de carnes, pescados o mariscos podría hacer temer que por un resultado algo insípido, nada más lejos, esta receta pues cautivará el paladar más exigente, pues conserva todos los matices típicos de su incomparable sabor. Una sabrosa variante vegetariana de nuestro emblema gastronómico, joya de la dieta mediterránea y orgullo de los fogones de Valencia. Para la elaboración o fabricación de esta paella para 6 personas necesitaremos unos 400 gramos de arroz, un pimiento verde, medio pimiento rojo, media cebolla, caldo vegetal, 2 tomates pelados, 3 dientes de ajo, 250 gramos de coles de Bruselas, 250 gramos de judías verdes planas, 100 gramos de guisantes, una lata pequeña de pimiento morrón, media cucharadita de pimentón dulce, de la vera a ser posible, ya sabéis, un sobre de colorante, unas hebras de azafrán, zumo de medio limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Bueno, empezaremos preparando este plato picando la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y uno de los ajos. Calentaremos el aceite en la paellera y rogaremos estos ingredientes a fuego medio hasta que empiecen a ablandarse. Vigilaremos y prestaremos mucha atención al fuego para que no lleguen a quemarse. Seguidamente incorporaremos las judías verdes y las coles de Bruselas. Y volveremos a rehogarlo todo durante un par de minutos más. Añadiremos los tomates pelados y picados. Y lo sofreiremos todo durante otros 5 minutos más. Por otro lado, en un mortero machacaremos los ajos que nos quedaban, junto con las hebras de azafrán, media cucharadita de sal, un golpe de pimienta negra, y una vez que tengamos todo esto majado, rociaremos con unas gotitas de zumo de limón y lo reservaremos para incorporarlo a posterior. Cuando el sofrito tenga consistencia, añadiremos el arroz, espolvorearemos el sobre de colorante y el pimentón y mezclaremos todo bien durante un par de minutos. A la mezcla en el mortero le vamos echando algo de caldo vegetal mientras removemos con una cuchara para que no se nos quede nada adherido. Cuando tengamos el mortero lleno, lo vaciaremos todo su contenido sobre el arroz. Añadiremos el resto del caldo, doble de caldo que de arroz, removiendo todo para que se mezcle bien. Incorporaremos los guisantes, abriremos la latita de pimiento morrón y vaciaremos el caldo en círculo sobre el arroz. Cortaremos el pimiento morrón en tiras y lo colocaremos con un poquito de gracia. Rociaremos en círculo con unas gotitas de zumo de limón. Iremos meneando poco a poco la paella, cogiéndola de un asa. Y la menearemos poco a poco para que todo quede un poquito homogéneo. Dejaremos esto hacer durante unos 7 minutos a fuego fuerte. Después bajaremos el fuego, lo dejaremos un poco suave. Y dejaremos la paella hasta que se haya consumido casi todo el caldo. Una vez que veamos que se ha consumido casi todo el caldo, apagaremos y lo taparemos. Y lo dejaremos en reposo al menos 5 minutos. Bueno, vamos a dar algunos consejos o unos apuntes que debemos tener en cuenta. Es decir, que podemos hacer el caldo vegetal casero nosotros mismos, con patata, cebolla, puerro, zanahoria, apio, sal y pimienta, o comprarlo ya preparado como queramos, pero vamos, yo os insisto en hacerlo todo casero, así que ya sabéis, con un poquito de patata, cebolla, puerro, zanahoria, apio, sal y pimienta, obtendremos, y agua, lógicamente, obtendremos un exquisito caldo vegetal casero. Decir también que el arroz y el caldo se suelen medir en tazas. 2 tazas de arroz requieren 4 tazas de caldo. Antes de incorporar caldo en el mortero, echarlo en una taza para medir la cantidad. Las coles de Bruselas pueden ser congeladas si no las pudiéramos conseguir frescas. El pimiento verde que utilizaremos será de los de freír. Si es muy pequeño, utilizaremos un par de ellos. Cuidado con la sal. Si utilizamos caldo de verduras envasado, suele tener ya suficiente sal. Y si el plato nos queda soso, siempre podemos añadirle más sal cuando queramos. Espero que hayáis cogido buena nota de esta paella valenciana vegetariana, que tiene muy buena, pero que muy buena pinta. Y como habéis podido escuchar, no tiene prácticamente ninguna diferencia con la que normalmente estamos viendo o nos hemos comido alguna vez. Yo hace tiempo que no como ningún tipo de paella con carne, sí que he comido alguna de estas vegetarianas. Y desde aquí os insisto en que la elaboréis y la deis a probar, y a la gente que le gusta la paella no notará ninguna diferencia, os lo aseguro, con respecto a la que suelen venir comiendo. Bueno, os voy a dejar, antes de nuestro último apartado de las frases célebres de vegetarianos, con un tema que ya venimos poniendo algo de su disco, de Pony Bravo. En este caso es un tema que se llama El piloto automático, y espero que sea de vuestro agrado. Ahí lo tenéis. El piloto automático de Pony Bravo. Y van los mandos sueltos, van los mandos sueltos. Prende el piloto automático, prende el piloto automático. Azafata, tráeme canapés con tu falda corta. Y despega tu falda en vuelo. Despega tu falda en vuelo. y veo tus rayas negras, veo tus rayas negras, mato el piloto automático. Llegado a nuestro apartado de frases célebres de vegetarianos, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Acabamos diciendo unas frases de Albert Einstein. En este caso hemos elegido una de Peter Singer, un filósofo, que dice así: uno puede ser partidario de la libertad económica, cultural y personal, y yo lo soy. Pero frente a las manifestaciones de la crueldad hay que ser intolerantes y hay que romper con las tradiciones que haga falta hasta acabar con ellas. Tenemos otra frase también de Jesús Mosterín, otro filósofo, que dice así: soy un apasionado vegetariano y abstemio porque así puedo hacer mejor uso de mi cerebro. Tenemos también otra frase, en este caso de Thomas Alva Edison, que como ya sabéis fue el inventor de la bombilla eléctrica, por lo que se ve también era vegetariano, y dice así: el modo de valorar el grado de educación de un pueblo y de un hombre es la forma como tratan a los animales. Otra de él también dice así: la no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, seguiremos siendo aún salvajes. Por último, otra también de Edison. El hombre puede vivir y estar sano sin que tenga que matar animales para alimentarse. Si come carne, se hace culpable del asesinato de los animales solo para dar gusto a su propio paladar. Otro par de citas antes de acabar con el programa de hoy. En este caso, bueno, dos, vamos a dar tres citas antes de acabar con, como he dicho, con el programa de hoy. Son de León Tolstoy, un escritor. Si no estás en condición de matar a un hombre, está bien. Si no eres capaz de matar a ningún ganado ni a ningún ave, aún mejor. Y tampoco a ningún pez ni a ningún insecto, todavía mucho mejor. Otra de él también, muy corta y escueta, pero muy concisa. Dice, mientras existan los mataderos, habrá campos de batalla. Y por último, para acabar con este apartado de hoy de frases célebres, otra de Tolstoy. Alimentarse de carne es un vestigio del primitivismo. Alimentarse de carne es un vestigio del primitivismo más grande. El paso al vegetarianismo es la primera consecuencia natural de la Ilustración. Bueno, con esto daríamos por concluida nuestra sección de frases célebres de vegetarianos. La semana que viene tendréis más. Espero que os haya gustado. Y para concluir el programa vamos a poner un tema de un artista llamado El Guincho, de su disco Alegranza, que se llama Palmitos Park. Ahí lo tenemos. Os dejo con él y espero que disfrutéis de la semana, que seáis buenos, que cocinéis mucho y que paséis poco frío. Latest basket of cheers, here it goes, baby. El Guincho, Palmitos Park.